Hola, soy Barin Weyon, de Curiosa Biología. Y hoy voy a hacer algo que varias personas me han estado pidiendo, porque parece que os gusta esto de que comente vídeos, ¿no? Y me parece una buena excusa para divulgar las cosas que en los vídeos comentan, sea para bien o para mal. Entonces voy a volverlo a hacer. En esta ocasión no voy a colocar el vídeo en pantalla porque no merece la pena, ¿de acuerdo? Y además he montado el directo así un poco rápido y lo estoy montando con Hangouts, no con el OBS, así que no podría tampoco hacerlo. Tendría que compartir pantalla y varias cosas así. Hola a todos. Después de una semana, merecida semana de descanso que he tenido, de descanso en esto de los vídeos, en esto de YouTube, porque uno ha seguido trabajando y haciendo su vida, ¿vale? Y yendo al cine y esas cosas. Bien, vamos a saludar. Hoy estáis pocos, probablemente porque está Dante en directo todavía. Entonces, estáis pocos. Pero bueno, ya iréis llegando. Hola Black Beats, hola el guerrero sagrado tebano, hola Andrés Felipe, de momento 6 espectadores, 3 personas en el chat. No sé si hay alguien más por aquí en el chat, vamos a ver quién está, también está, no, nadie más, en el chat solo estáis vosotros tres. Black Blitz me dice que le estaba dando el mono de Abril Videos 1000. Sí, se dice que para crear un hábito tienes que estar durante entre 20 y 30 días haciendo algo y la verdad es que a mí también me resultaba raro llegar a casa por la tarde después de trabajar y no encender el ordenador para ponerme a grabar un directo, ¿vale? Me resultaba raro, aunque también he de decir que ha sido un descanso, porque a mí me gusta prepararme un poco los temas de los que hablo y con el Abril Videos 1000 no me daba tiempo en absoluto para prepararme ningún tipo de video. Entonces, hablaba de lo que me salía de la cabeza directamente. Como podíais observar en los vídeos de abril, no he tratado temas trascendentes ni nada así que sea espectacularmente preciso ni nada de eso. ¿De acuerdo? Ya empieza a llegar gente. Hola, Julián Saavedra, David Tecles y Carlos Torres. Bien, vamos a hablar de un vídeo. Hola Andrés Rivers, ¿eres nuevo en el canal? Pues bienvenido Andrés Rivers, aquí estamos. Vamos a hablar de un vídeo. Un vídeo del canal mundodesconocido.es.com, no sé, cambió, antes era una cosa, ahora es otra, pero no sé cuál es cuál. Buenas brujas, Gusano Man, HJ Lieber. No, HJ Lieber, soy mala gente, no aviso. No, la verdad es que no sabía si iba a hacer directo hoy hasta el último momento. Cuando sí que voy a hacer directo es el domingo, de eso estoy seguro. No sé a qué hora, supongo que a primera hora de la tarde, sobre las 4 o las 5 hora española. Y hola, bruja. Fabio Sosa, Dembe Nieto, Carlos Torres, Carlos Flores, hola a todos. Bien, como digo, ya empieza a llegar gente, esto me gusta, 20 espectadores. Bien, como digo, hoy quiero comentar el vídeo de Mundo Desconocido titulado El evolucionismo es un cuento de hadas para adultos. ¿Vale? De entrada, suena un poco mal, porque la palabra evolucionismo es bastante incorrecta, porque no tiene ningún sentido. Pero bueno, luego hablaré por qué no tiene ningún sentido la palabra evolucionismo. Quiero que me confirmáis que escucháis bien al charlatán, ¿de acuerdo? Así que voy a poner una fracción de vídeo a ver si se escucha bien. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Obviamente le tengo acelerado, ¿vale? Porque a este tío habla muy lento, habla muy despacio. Entonces le tengo acelerado para que todo vaya un poco más fluido y liviano y ligero. De acuerdo. Vamos a ver. Proton C, vale que me veas a mí y a Dante a la vez. me parece muy bien, me parece estupendo, pero te enteras de algo teniendo dos audios a la vez? El caso es poner un ismo, dice HJ Lieber. Me dicen que se escucha bien al charlatán, así que vamos allá. Vamos a ver qué nos dice este señor. La teoría de la evolución que conocemos es un cuento de hadas que nos han contado algunos científicos y con el cual intentan convencernos de cosas tales como que el hombre desciende del mono, o que los animales más fuertes sobreviven, o que los animales se adaptan al medio, o realmente es falsa. Vale, empezamos con la primera en la frente. A ver, que el hombre desciende del mono, que los animales más fuertes sobreviven o que los animales se adaptan al medio. Vamos a ver. La mezcla perfecta, mundo desconocido más Benny Hill. Bien, alguien lo había puesto por ahí. San Lucio. Bien, a ver, no hay una especie, ni un grupo de especies, ni un taxón, ¿vale?, a nivel científico se llame mono, ¿vale? Eso, vamos a empezar por ahí, lo del hombre desciende del mono, esa frase tan repetida, es cierto. El hombre desciende de monos, ¿vale? Depende de cómo definas mono, ¿vale? Esto es un mono. Vamos a buscar un par de monos. Vamos a buscar, en castellano, mono y simio son lo mismo, ¿vale? Y es cualquier animal del orden de los primates, ¿vale? Eso en castellano. Normalmente cuando hablamos de esto del hombre desciende del mono, que si simio, tal cual, normalmente solemos tirar de las definiciones inglesas. En la definición inglesa, un simio son los primates superiores, son los homínidos, ¿vale? Y mono son los primates que tienen cola, es decir, todos los catarrinos, que son los monos del Nuevo Mundo, y los cercopitecoideos, ¿vale? Los cercopitecos, los monos del Viejo Mundo que tengan cola. Vamos a buscar un mono, por ejemplo, Macaca silvanus. Macaca silvanus es un mono, por ejemplo, ¿veis? Este señor de aquí es un mono. Vamos a poner esta foto. Mira qué maja. Mirad, esto de aquí. Esto es un mono, ¿vale? Esto es un mono. Pero, ¿ves? Es un primate y tiene cola, ¿vale? Es un mono, ¿vale? O el mono araña, o el tití. Pero esto también es un mono. Esto de aquí, esto también es un mono. Este es Egyptopithecus. Es un mono, ¿vale? Es un primate y tiene cola. Es un mono. Si nosotros viésemos este animal hoy en día, en el momento actual, diríamos que es un mono. No, no nos cabría ninguna duda de que eso es un mono, ¿no? O sea, es un mono. Bien, pues ese animal es un miembro basal del clado de los primates. Es decir, es un primate muy basal, es un primate muy primitivo, ¿vale? Es un primate que vivió hace mucho tiempo, hace unos 50 millones de años, si mi memoria no me falla, ¿vale? Este animal, Egyptopithecus, es un representante de nuestros antepasados. Es decir, a lo mejor no Egyptopithecus es nuestro antepasado. Mira, 38, 35 millones de años, me he pasado unos cuantos, ¿vale? 38, 35 millones de años en el Oligoceno. Este animal es un representante de nuestros antepasados. No digo que este animal sea un antepasado nuestro, ¿de acuerdo? Eso no lo sabemos. Sabemos que nuestros antepasados tenían esta pinta, ¿vale? Nuestros antepasados de hace 38 o 35 millones de años tenían esta pinta. Tenían la pinta que tiene un Egyptopithecus. Es decir, venimos de monos. Solo que los monos de los que venimos son monos prehistóricos, ¿vale? Son especies de monos prehistóricas, especies que ya se han extinguido. No existe ningún mono moderno del cual vengamos. Pero venir de monos, venimos de monos, porque mono no es una palabra científica, es una palabra coloquial que designa a cualquier primate en castellano y a cualquier primate con cola en inglés. Por lo tanto, tanto si tomamos la acepción castellana como la acepción inglesa del término mono, monkey en inglés, nosotros venimos de monos, ¿Vale? Venimos de monos prehistóricos, monos que ya se han extinguido. Pero venimos de un montón de monos. Sobre la supervivencia del más fuerte. Lo que los científicos decimos es que sobrevive el más apto, no el más fuerte. ¿Vale? El más apto puede ser el más fuerte en un momento dado, pero a veces no es el más grande. O sea, no es el más fuerte, a veces es el más grande, o es el más rápido, o el más ágil, o el más pequeño, o el más verde, o el que tiene los pelos de las orejas más largos. Reducir todo lo que viene siendo la selección, el que mejor se reproduce, ¿vale? Básicamente es el que mejor se reproduce, ¿vale? Y además no es una criba en la cual tú no mueres, tú sí reproduces. No, o sea, lo normal es que todos los individuos tengan descendencia independientemente de su genoma, ¿vale? Todos los individuos aptos, o sea, todos los individuos viables en una población son potencialmente portadores de descendencia, es decir, potencialmente pueden dar descendencia. Solo que perdón, es que me he despistado con un comentario estúpido de H.J. Lieber. H.J. Lieber, sí, un degenerado completamente. Ya me lo dijo el otro día alguien en un comentario. ¿Qué estaba diciendo yo? Eso, lo del más fuerte. No significa que este, por tener esta característica, se vaya a reproducir y este, por no tenerla, no se vaya a reproducir. Este, aunque no la tenga, también se va a reproducir, solo que peor. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea, en biología evolutiva, cuando un organismo tiene una ventaja de un 10% respecto a otros, ¿vale? O sea, una ventaja de un 10% en biología evolutiva es muchísimo, muchísimo, ¿vale? O sea, esa es la presión selectiva, ¿vale? No, no es que los que no sean, o sea, a ver, tú tienes una manada de conejos y un conejo nace con el pelo más largo y el clima es frío, el conejo con el pelo más largo sobrevive mejor y por tanto tiene más éxito evolutivo, más éxito reproductivo. Pero eso no significa que los conejos, el resto de conejos con el pelo un poco más corto, no se vayan a reproducir. También se van a reproducir, solo que al tener mayores probabilidades, o sea, menores probabilidades de éxito, su descendencia va a ser menor a nivel de población, ¿de acuerdo? Esto es genética de poblaciones, ¿vale? Todo tiene que ver con las probabilidades de éxito del animal. Y como digo, en biología evolutiva, que un carácter imprima un 8, un 10 o un 12% de incremento en el éxito reproductivo es una burrada, ¿vale? Es una barbaridad. Para que os hagáis una idea, un 8, un 10% de probabilidades, o sea, de aumentos de probabilidad de éxito evolutivo, lo tiene el gen que proporciona la tolerancia a la lactosa, ¿vale? O sea, hay un gen que es el que regula otro gen, que es el que produce la enzima lactasa, que es la que digiere la lactosa. Vale, pues el primer gen desactiva el segundo gen más o menos a los 3 años de edad. Pero cuando el primer gen está mutado, no desactiva el segundo y por tanto el segundo funciona durante toda la vida y por tanto la persona produce lactasa toda la vida. Vale, pues esa mutación imprime sobre el portador entre un 8 y un 10% de aumento en las probabilidades de éxito. Por eso, en tan solo 10.000 años u 8.000 años que tiene la resistencia a la lactosa, no tiene más en el ser humano, en los últimos 8 o 10.000 años hemos llegado a tener un 30% de la población resistente a la lactosa, que es una barbaridad, ¿vale? Es muchísimo. Bien, por tanto, no es necesario que sea el más fuerte. Puede ser el que mejor tolere un alimento, o puede ser el que mejor se defienda contra un enemigo, o puede ser el más colorido, el más llamativo, el que más grande tenga la cornamenta, o el que mejor se esconda, o el más pequeño, o el que mayor temperatura corporal tenga, o el que menor temperatura corporal tenga. No necesariamente es el más fuerte. ¿Y qué era lo último que decía? Que los animales se adaptan al medio. Bien, que los animales se adapten al medio es una consecuencia evolutiva, ¿vale? Es una consecuencia del proceso evolutivo, ¿vale? El proceso evolutivo es el proceso de cambio en la frecuencia genética de una población. Esto lo he explicado ya más veces. Tú tienes una población en la cual la frecuencia genética es tal y a causa de una presión selectiva, de unas mutaciones, de una transferencia horizontal, de lo que sea, generalmente una combinación entre modificaciones genéticas y presión selectiva, aunque ni siquiera es necesario que sucedan las dos cosas a la vez, con que suceda una de ellas ya puede suceder el proceso evolutivo, la frecuencia genética de esa población cambia con el tiempo, cambia con las generaciones. Y eso es la evolución, ¿vale? Eso es la evolución, ya está. No hace falta buscarle más vueltas. Eso es la evolución biológica. El cambio en la frecuencia genética en la población. El cambio de una frecuencia genética en el pool de una población. Eso es la evolución, ya está. Adaptación al medio. La adaptación al medio viene después. Es una consecuencia de la evolución, ¿vale? Los animales se adaptan al medio porque evolucionan. No evolucionan porque se adaptan al medio, ¿vale? Hay que dar la vuelta al argumento. Decir evolucionan porque se adaptan al medio es un lamarquismo, ¿vale? Es lo que defendía Lamarck. Que primero el animal se aclimata a lo que sea y luego esas aclimataciones se heredan a la descendencia. Pero eso no sucede, ¿vale? Lo que sucede es que el animal más apto tiene más probabilidades de éxito reproductivo y esa aptitud viene definida por el ambiente. Es decir, es más apto el blanco que el negro cuando estamos en un paisaje nevado, pero es más apto el negro que el blanco cuando estamos en una zona donde es un bosque cerrado, por ejemplo, ¿vale? Un bosque completamente caducifolio de estos que te cubre todo el este y que en invierno está todo el suelo lleno de hojas, pues un conejo blanco es más apto que un conejo, o sea, un conejo negro más apto que un conejo blanco en ese ambiente, ¿vale? Con el paso del tiempo, la población de conejos cambia, es decir, la frecuencia genética de esos conejos cambia, pasa de ser la mayoría blancos y muy pocos, o al revés, me da igual, el ejemplo clásico de la mariposa del abedul, ¿vale? Que lo conocemos todos, el clásico ejemplo de la mariposa del abedul. La mariposa es blanca y hay mutantes que nacen negros, ¿vale? Pues cuando los abedules se llenaron de hollín, las mariposas blancas no se camuflaban en los troncos de los árboles y los animales se las comían. Y las negras sí se camuflaban y los animales no se las comían. Había mayor éxito reproductivo entre las negras que entre las blancas. Obviamente las blancas se seguían reproduciendo, pero en proporción menor porque eran más fácilmente depredables. Entonces la frecuencia genética cambió. ¿Qué sucedió? Que la consecuencia es que la población global de mariposas se hizo oscura y por tanto se adaptó al medio, ¿vale? La adaptación viene después de la evolución, es la consecuencia del proceso evolutivo. Bien, sigamos. Es una gran pregunta para biólogos, para paleontólogos, para un montón de ramas científicas. Yo soy biólogo, sin problema. Yo os lo cuento. Si no lo sabéis, os lo diré. Existen dos ramas o dos ideas de cómo se formó la vida en el universo. Una es el creacionismo y otra el evolucionismo. Internet. Bien. Son ideas. O sea, el creacionismo es una idea, vale, estamos de acuerdo. Pero no es válida. Aparte, hay muchas más hipótesis. De hecho, ni siquiera. Quiero volver a ver exactamente qué es lo que dice. Se formó la vida de. Yo os lo cuento. Si no lo sabéis, os lo diré. Existen dos ramas o dos ideas de cómo se formó la vida en el universo. De cómo se formó la vida en el universo. La evolución no dice cómo se formó la vida en el universo. La evolución dice cómo evolucionan los seres vivos. ¿Vale? La teoría de la evolución, que no la evolución biológica es el proceso por el cual los organismos cambian, la frecuencia genética, bla, bla, bla. La teoría sintética evolutiva, la teoría de la evolución, que es la explicación a ese proceso, explica cómo los organismos evolucionan, cómo los organismos cambian con el tiempo, ¿vale? No explica cómo surgió la vida en el universo. ¿Cómo surgió la vida en el universo? Hay un montón de hipótesis distintas, llamadas hipótesis abiogenéticas, ¿vale? Hay una teoría de la abiogénesis y hay un montón de hipótesis posibles y plausibles por las cuales se puede explicar el origen de la vida en el universo. y el creacionismo, igualar la validez de una teoría científica y una serie de hipótesis plausibles y verificables a un cuento, porque eso sí que es un cuento, porque el creacionismo sí que es un cuento, es absurdo, ¿vale? Una es el creacionismo y otra el evolucionismo. Por cierto, evolucionismo. Evolucionismo, si analizamos la palabra, porque tú lo... O sea, voy a buscarlo en el diccionario, a ver si existe. RAE evolucionismo. Vamos a ver si existe. Yo defiendo que esa palabra es incorrecta. Según el... Claro, es que es una teoría filosófica basada en la idea de la evolución, según la RAE. Teoría según la cual las especies pueden variar por acción de diversos factores intrínsecos y extrínsecos. Yo no estoy de acuerdo con la palabra evolucionismo. ¿Por qué no estoy de acuerdo con la palabra evolucionismo? Porque la terminación ismo, podemos buscarlo también en la RAE. La terminación ismo es un sufijo que forma sustantivos que suelen significar doctrina, sistema, escuela o movimiento. Forma sustantivos que significan actitud, tendencia o cualidad, que designan actividades deportivas y, en cuarta, que designan términos científicos. Tropismo, astigmatismo... Yo con esa cuarta no estoy de acuerdo, ¿vale? El ismo se usa para doctrinas filosóficas, sistemas económicos, para sistemas de pensamiento, ideológicos, escuelas, tendencias, cualidades, actitudes, egoísmo, individualismo. Pero no estoy de acuerdo con su uso a nivel científico, porque da la falsa sensación de que esa palabra es una idea, una doctrina filosófica o escuela que seguir, como si hubiese otras opciones. No, a ver, la evolución es un hecho. La evolución biológica es un hecho. La teoría sintética evolutiva es una teoría científica. La biología evolutiva es una rama de la ciencia. Y los biólogos evolutivos son personas que se dedican a estudiar la ciencia, la biología. La biología de la evolución, es decir, la evolución biológica. Evolucionista sería una persona que tiene una actitud favorable a la evolución o que sigue como doctrina la evolución. No tiene sentido, porque la evolución no es una doctrina. Entonces, la palabra evolucionismo para mí no tiene sentido. Vamos a ver. El evolucionismo es la idea que está asentada en pro del creacionismo y fue promulgada por Charles Darwin, quien dijo que las especies evolucionaban. No, en realidad la evolución no fue promulgada por Charles Darwin. Charles Darwin solo estableció la teoría sintética, la teoría de la evolución mediante la selección natural, que después, apoyada por la genética mendeliana y posteriormente apoyada por muchos otros descubrimientos evolutivos, como la endosimbiosis, el equilibrio puntuado o la filogenia, más recientemente, han compuesto la teoría sintética evolutiva, que es la teoría moderna que explica de forma más completa y más exacta cómo sucede la evolución en los seres vivos, ¿vale? Pero la evolución no fue Charles Darwin el primero en hablar de evolución. Antes de Charles Darwin, Jean-Baptiste Lamarck ya hablaba de evolución. Y si nos vamos más atrás, incluso nos encontramos con Anaximandro de Mileto. Anaximandro de Mileto, discípulo de Tales, año 600, 550 antes de la era común, más o menos, ¿vale? Por aquella época, él ya consideró que las especies sea, que los seres vivos cambiaban con el tiempo. Es decir, que los seres vivos evolucionan, ¿vale? Fue el primero, la primera constancia que tenemos de una persona hablando de evolución fue Anaximandro, ¿vale? Hace más de 2.500 años. Caballero, hace más de 2.500 años. Que hay gente que tiene la noción de que las especies evolucionan. Lo que hizo Darwin fue establecer una teoría válida y verificada, con ayuda, no lo hizo él solo, con ayuda de Alfred Russel Wallace. Bien. Para adaptarse al medio y a las condiciones del entorno. Para adaptarse, no. Eso es lo que dijo Darwin. Para adaptarse al medio, no. ¿Vale? Ese para sobra, porque las especies no evolucionan para adaptarse al medio. Las especies evolucionan y a consecuencia de ello se adaptan al medio. ¿Vale? Escribió un libro que se titula El origen de las especies. Yo tenía ocasión de leerle. A mí me parece un libro un tanto simplista. Yo, sinceramente, lo considero un sumum de la evolución o el libro que demuestra que efectivamente las especies evolucionan hacia una más perfecta adaptación al medio. Yo he leído ese libro y a mí, sinceramente, bueno, pues vale, está bien, es una teoría, pero no penséis que ha despertado en mí una clara y evidente afirmación hacia la idea de que existe una evolución adaptativa. Porque no has entendido el libro. Porque el libro no dice que las especies evolucionen para adaptarse al medio. Las especies evolucionan y a consecuencia de ello se adaptan al medio. Competencia, una serie de historias, ¿vale? La otra rama, que era el creacionismo, de esta que hemos hablado, está basada principalmente en textos bíblicos. La iglesia principalmente le interesaba afirmar de que habíamos sido creados por Jehová, por Yahvé, a raíz de Génesis, ya habéis oído, pues nos creó en 7 días y también se creó a todos los animales y este tipo de cuestiones, que muchos de vosotros conocéis y habéis estudiado, por ejemplo, el cristianismo. Hay otra teoría que explica el islamismo, otra el brahmanismo, otra el budismo, y todas las religiones tienen su teoría en la cual explican cómo el hombre fue creado, diseñado y el resto de las especies. Entonces ya no son dos, ya hay un montón. Antes dijiste que eran dos, ahora hay un montón, me da igual. Con lo cual vemos que una, la religión dice que es creacionismo y la otra evolucionismo. Pues os diré algo. El evolucionismo que está sentado hoy en día, es más, si tú niegas que las especies evolucionan, no podrás formar parte de ninguna comunidad científica porque te exigen que aceptes como condición sine qua non el evolucionismo. No puede ser. Es como si me dices, hola, soy físico y niego que existe la gravedad. Y no me dejan formar parte de una comunidad científica porque niego que existe la... O digo que la Tierra es plana. Es que no te dejan formar parte de una sociedad científica si dices que la Tierra es plana. O es que, ¿en qué cabeza cabe? Caballero, ¿en qué cabeza cabe? Para poder pertenecer a cualquier comunidad científica, mínimamente respetable, entre comillas. De todos modos, también es mentira, porque cuando tú vas a pertenecer a una sociedad científica no te hacen un test, te dicen, ¿acepta usted la evolución biológica? ¿Acepta usted que la gravedad existe? ¿Acepta usted que la Tierra es un esferoide achatado por los polos? ¿Acepta usted que la Tierra tiene una órbita en torno al Sol y el Sol está en uno de los focos de la elipse? ¿Acepta usted que las nubes están formadas por pequeñas gotas de agua? Que es absurdo, es absurdo, es absurdo. Pero bueno, lo cierto es que las cosas parece ser que no son como son. El evolucionismo tiene unas fisuras de escándalo. Tiene unas fisuras de escándalo. Vamos a verlas. Mismo, no hay por dónde cogerlo. Si nos ceñimos al ser humano, si nos ceñimos a los animales, tampoco hay por dónde cogerlo. Charles Darwin, pues no sé, se queda corto absolutamente en todo. La biología, la paleontología y todo. Charles Darwin se queda corto en un montón de cosas, ¿vale? Pero es que Charles Darwin vivió hace 150 años. Es que hemos seguido aprendiendo, ¿sabes? O sea, la ciencia aprende, la ciencia aumenta el nivel de conocimiento, la ciencia descubre. Es que decir que... Imbécil. Intentan alejar esas preguntas incómodas que existen por ahí y de las cuales vamos a tratar aquí. Vamos a demostraros, o vamos a intentar demostrar, que la teoría evolucionista de que los animales mejoran especie tras especie es falsa. Sí, esa es falsa. La de que los animales mejoran especie tras especie es falsa. ¿Qué es eso de mejorar? ¿Qué es mejorar? ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? ¿Quién dice qué es mejor o peor? O sea, no mejoran, ni empeoran, cambian, mejorarán en función del ambiente en el que se encuentran. Si el ambiente cambia, pues a lo mejor esa mejora se convierte en un empeoramiento. Es que, a ver, mejor o peor es subjetivo, ¿vale? Depende de las condiciones y depende de quién lo esté mirando. para nosotros un antibiótico que mate a una bacteria que nos ha infectado es bueno, porque mata a la bacteria que nos infecta y a nosotros nos mejora nuestra calidad de vida. Sin embargo, a la bacteria que se muere, para ella es malo. Sin embargo, genera una presión evolutiva sobre esa bacteria que hace que se vuelva resistente a ese antibiótico. Y eso, para ella, para la bacteria que ha evolucionado haciéndose resistente al antibiótico, es bueno. Sin embargo, para nosotros, que la bacteria evolucione haciéndose resistente al antibiótico, es malo. Depende del punto de vista. ¿Qué es eso de que las especies mejoran? No mejoran, cambian. ¿Qué mejoran y qué mejora? Y que no obedece a una realidad objetiva al 100%. De hecho, fijaos, es una teoría y no es una ley. ¡No! ¡Oh! ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! La teoría es la mayor certeza a la que se puede alcanzar en ciencia. La mayor, el mayor nivel de certeza que existe en ciencia es la teoría científica. La ley es una expresión generalmente matemática, aunque también puede ser lógica, es una expresión de un comportamiento medible dentro del marco de una teoría. Es decir, las teorías se componen de leyes. Y otra cosa que tienen las leyes, que mola mucho, es que son transversales a varias teorías. Es decir, que una ley se puede extrapolar a varias teorías distintas. ¿De acuerdo? Es transversal. Pero las leyes, las teorías están hechas de leyes. Y dice, es una teoría y no una ley. Bien, hay leyes evolutivas. Existen las leyes evolutivas. Las leyes de Mendel son leyes evolutivas, porque establecen cómo se heredan los caracteres. ¿De acuerdo? Y la herencia de los caracteres es algo esencial en la evolución. Entonces, las leyes de Mendel son leyes evolutivas. Pero la ley de la evolución, ¿vale? La ley máxima de la evolución, la ley más... más global de la evolución, es la que se llama ley de Hardy-Weinberg. La ley de Hardy-Weinberg es una ley que tiene su expresión matemática y que establece que la frecuencia alélica de una población en condiciones ideales, en la que no sucede ninguna variación genética y ningún factor selectivo, tan solo se reproducen los organismos al azar, pues la frecuencia genética se mantiene estable en esas condiciones, ¿vale? En el momento que metes una mutación o metes una variación por presión selectiva o generas una desigualdad en cómo se reproducen los animales, en ese momento estás cambiando las condiciones iniciales. Y por tanto, la ley de Hardy-Weinberg predice que la frecuencia genética va a cambiar, ¿vale? La ley de Hardy-Weinberg es la ley de la evolución por excelencia, ¿vale? Así que la próxima vez que os digan no, o sea, la evolución es una teoría y no una ley, ¿vale? Pues la evolución es un hecho, no es ni una teoría ni es una ley. La evolución es un hecho que se explica mediante una teoría, que es la teoría sintética de la evolución, y que contiene leyes. Leyes varias, no una, ¿vale? Las leyes de Mendel, la ley de Dolo, la ley de Hardy-Weinberg, ¿de acuerdo? O sea, bien. Es una teoría, es un trabajo, un estudio. No está asentado como una ley científica y sigue siendo teoría. Y yo voy a hacer una pregunta a aquellos que creen que todo evoluciona y que el origen de las especies de Darwin es la madre del cordero y que en teoría a partir... No es algo que haya que creer, JL. No es algo que sea necesario creer. Es algo que sabemos, es algo que sucede. Ahí es el punto cero en el que tenemos que partir. Sobre la base científica os diré una cosa, vamos a ver. Si la evolución es verdad, la evolución según Darwin es verdad, deberíamos haber descubierto millones de fósiles en transición. ¿Qué son fósiles en transición? Bueno, pues... Y no hemos encontrado ninguno, ¿verdad? Ni uno solo. ¿Qué va? Ni uno. Fósiles de transición, no sé. Entre nautilideos y amenideos. Bueno, vamos a ir a algo más evidente. Entre peces y tetrápodos, es decir, entre peces con aletas y los animales que caminaban en tierra. Osteolepis, Eustenopteron, Panderictis, Tictaalic, Elginerpeton, qué difícil, Ventastega, Acantostega, Ictiostega, Triadobatracus, Prosalirus, Vieraella, Eocaecilia, por ejemplo. De anfibios a amniotas. Proterogirinus, coño. Limnocelis, Seahaya, Westlothiana, Solenodonsaurus. Oh, algunos nombres son difíciles, ¿eh? Algunos no me los sé de memoria, los estoy mirando en una lista. Paleotriquis. De arcosaurios a dinosaurios. Arcosaurus, Marasucus, Asiliasaurus, Spondylosoma, Eoraptor. De dinosaurios a aves, Juravenator, Pedopenna, Anchiornis, Archaeopteryx, Confuciusornis, Eualulabis, coño, Ictiornis. De sinápsidos a mamíferos, Protoclepsidrops, Archaeociris, Aptodus, Dimetrodon, Biarmosucus, Cynognathus, Thrinaxodon, Janoconodon. Evolución de las ballenas desde artiodáctilos, Pachycetus, Ambulicetus, Cutricetus, Artiocetus, Dorudon, Aetiocetus, Basilosaurus, Eurinodelphis, Mamalodon. Humanos, desde primates no humanos, desde primates arborícolas con cola. Apidium, a Egyptopithecus, que lo he mencionado antes, Proconsul, Pierolapithecus, Ardipithecus, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo rhodesiensis. Ni uno, ¿verdad? Ni uno. La posición es un fósil que está en una especie, pasa a ser otra especie, y en medio debe existir algo. Fósiles en transición, animales, seres que están entre un punto, el punto A y el punto B. Y sin embargo, ¿sabéis cuántos han encontrado en la actualidad? ¿Cuántas especies en transición? Cero. No se han encontrado especies en transición. Fijaos hasta qué punto que el propio Charles Darwin, cuando escribe la evolución de las especies, dice lo siguiente. Tú lo ves en la actualidad, siglo XXI, y todavía no ha aparecido ni un mejillón que vaya... Es, y geólogos, como por ejemplo, Haigul, de la Universidad de Harvard, dice, la ausencia de... Haigul. Haigul. Stephen Jay Gould. La ausencia de fósiles... En etapas intermedias resulta incómoda y molesta para aceptar los cálculos evolutivos. Bien, bonita frase sacada de contexto. Stephen Jay Gould expresa esa frase para explicar que entre una capa y la capa siguiente de dos especies muy próximas entre sí, no encuentra fósiles que tengan características intermedias entre dos capas que son muy similares entre sí, ¿vale? O sea, en plan extraordinariamente similares. Pero hay como un pequeño salto y uno de los principios de la evolución es que la evolución no da saltos. Para eso, Stephen Jay Gould establece el equilibrio puntuado, que básicamente es momentos, esto lo tengo explicado en uno de los vídeos explicando la evolución. El equilibrio puntuado básicamente dice que las especies se mantienen estables durante largos periodos de tiempo, dado que el ambiente tiene cierta estabilidad. Y que cuando el ambiente cambia, las especies evolucionan rápidamente. Rápidamente significa pues decenas, cientos o incluso miles de generaciones, ¿vale? Que pueden ser decenas, cientos, miles o incluso millones de años, ¿vale? Millones, no, normalmente no. Decenas de miles, como, o sea, decenas de miles de años como mucho. ¿Vale? Periodos cortos de tiempo a escala geológica en los cuales se producen los cambios de una especie a otra, ¿vale? Esto es que se ha demostrado, además, ¿vale? Se ha demostrado que es cierto. Además, resuelve de forma mucho más parsimoniosa la ausencia de fósiles de transición. Pero es que además sí que hemos encontrado fósiles de transición. Lo que pasa es que cuando un paleontólogo encuentra una concha que es alargada y fina y la otra que es un poco más corta y un poco más ancha y las designa como dos especies distintas y están en dos capas distintas, una abajo y la otra arriba, vale, pues de algún modo la especie ha evolucionado haciéndose más corta y más ancha. Y de repente encuentra en una capa intermedia entre las dos una concha que es un poco más corta que las largas, pero un poco más larga que las cortas. Y un poco más estrecha que las anchas, pero un poco más ancha que las estrechas. Lo que hace es mirar a ver a cuál de las dos se parece más y la agrupa con ellas. Pero eso es un organismo intermedio. Y sí se han encontrado, ¿vale? No son habituales. Porque el proceso de fosilización es muy difícil. Es muy difícil que un animal fosilice, ¿vale? Un animal fosilice tiene que morir en una zona en la que se pueda fosilizar, en unas condiciones adecuadas para la fosilización, ser sepultado rápidamente para que no se descomponga en la intemperie y se destruya. Además, esos sedimentos tienen que pasar por un proceso de compactación, tiene que haber una mineralización del fósil. O sea, tiene que haber una fosilización en sí. Además, no puede llegar demasiado abajo porque se destruye. O sea, tiene que aguantar todos los procesos de meteorización desde que se forma el fósil hasta que llegue hasta el día de hoy. Además, luego tiene que aflorar al exterior y tiene que dar la casualidad de que pase por ahí alguien y lo encuentre. Porque si aflora al exterior y nadie lo encuentra, se terminará erosionando en semanas. ¿Vale? Entonces, que algo fosilice es muy difícil y que nosotros encontremos un fósil es aún más difícil. No sabemos cuántos fósiles hay escondidos todavía en la Tierra, ¿vale? Tiene que haber mogollón, ¿vale? Pero es que los animales que fosilizan son una minoría, ¿de acuerdo? Pero sí que existen. Y tergiversar una frase de Stephen Jay Gould para defender una estupidez me parece absurdo. Es que ni entre ellos ni la comunidad científica se está poniendo de acuerdo de cómo se ha creado la vida, cómo evolucionamos y, por supuesto... ¿Cómo se ha creado la vida? La vida no se ha creado, señor JL. La vida no se ha creado. La vida se formó, no se creó. ¿Dónde venimos? La cosa no acaba aquí. Y continúo porque es que... Pues diré, si la evolución fuese sucediéndose ahora mismo, en este momento, si la evolución es un continuo, y en estos momentos sigue existiendo, nos encontraríamos un montón de especies en intermedias, lo que se denominan especies en tránsito de desarrollo. Tú eres una de ellas. Bienvenido, JL, al precioso mundo de las especies en tránsito. Todas las especies en el planeta son especies en tránsito, entre lo que había antes y lo que haya después, a menos que se extinga. Todas las especies del planeta son especies en tránsito. ¿Será un tránsito más rápido o más lento? ¿Será un tránsito más o menos acentuado? ¿Será más o menos evidente? Pero todas las especies están en tránsito. En tránsito entre lo que había antes y lo que habrá después. En lo que habrá en el futuro. Tú perteneces a una especie que está en tránsito. ¿Vale? Los seres humanos que hay hoy no son iguales a los seres humanos que había hace 10.000 años. Y no son iguales a los seres humanos que habrá dentro de 10.000 años. Tú perteneces a una especie en tránsito, querido. Imbécil. ¿Sabes cuántas especies en tránsito de desarrollo hay evolucionando? Cero. Ninguna. Me encanta que haga preguntas y se conteste él solo. Como, ¡cero! ¡Cero también! ¿Y cuántas? ¡Cero también! ¡No hay ninguna! ¡Ninguna! ¡Ninguna! ¡Yo no las he visto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la contaminación? ¡Yo no la veo! Me recuerda el pavo ese. No hay ninguna especie que se haya podido encontrar con características a medio construir, con órganos parcialmente desarrollados o con sistemas que no estén totalmente generados por... Vale, ese es un problema. Es que la evolución no dice que suceda eso. No dice que haya órganos a medio construir. Es que eso no es... O sea, es que eso no sucede así. Pero bueno, ¿qué sabré yo? Biología. No hay ninguno. Entonces, si evolucionan, ¿dónde están esas pruebas de la evolución? Nunca se ha observado un ser evolucionando o macroevolucionando, tanto en laboratorio como en naturaleza. Culex molestus. Culex molestus. Culex molestus procede de una especie llamada Culex pipiens, un mosquito que vive prácticamente en todos lados y que, sobre todo, pica aves. ¿De acuerdo? Se alimenta especialmente de aves. Cuando abrieron el metro de Londres, cuando abrieron los túneles al exterior para construir el metro de Londres, los mosquitos entraban y salían libremente. Y en el metro de Londres, pues la coña es que hay zonas en las que hay bastante humedad, incluso lagunas subterráneas. Y los mosquitos pues están bien ahí dentro, hasta que cerraron el metro. Y al cerrar el metro hubo una población de mosquitos que quedó atrapada en el interior del metro, mientras el resto de mosquitos vivía fuera, libre y seguro. ¿O no? Esa población que quedó aislada en el interior no podía entrar ni salir. O sea, no había flujo genético entre el exterior y el interior del metro. Además, dentro del metro no hay aves, solo hay mamíferos, solo hay ratas y humanos. Por lo tanto, esos mosquitos tuvieron que cambiar de dieta. Además, dentro del túnel no hay estaciones. Dentro del túnel no hay día y noche, hay luz artificial. Hay una serie de cambios ambientales, ¿no? La temperatura es mucho más estable que en el exterior. Eso hace que la especie, durante 120 años, cambiara. Evolucionó. Macroevolucionó, como te gusta decir a ti. A mí lo de la macroevolución es absurda, porque es como hablar de una maratón, ¿vale? O sea, es como hablar de una maratón. O sea, yo puedo caminar 5 metros y no puedo caminar 50 kilómetros. ¿Por qué no? Si tengo tiempo. Si tengo tiempo y los medios, ¿qué me lo impide? Cambiar de especie es solo acumular suficientes cambios anatómicos, morfológicos, genéticos, de cualquier tipo, ¿vale? Acumular suficientes cambios como para que me vuelva incompatible genética, anatómica o sexualmente con mis antepasados. En ese momento en el que somos incompatibles a nivel reproductivo, ya no nos podemos reproducir y dar descendencia fértil entre el grupo que es representante de mis antepasados y yo, en ese momento somos dos especies distintas. Vale, pues Culex pipiens procede de Culex molestus. Eso en vivo, ¿vale? Eso en el campo. Hay más ejemplos, ¿vale? Hay muchos más ejemplos. Lo podemos encontrar. Gracias a la genética podemos descubrir un montón de formas en que han evolucionado los seres vivos. Conocemos especies anillo, pero tú lo que me estás proponiendo es que nunca se ha observado en vivo. Es decir, observar cómo una especie pasa a ser otra. Y eso sí que lo hemos hecho con el mosquito del metro de Londres. Y en los laboratorios, desde Primula floribunda y Polyploidia hasta Drosophila pseudoscura, hasta la resistencia a antibióticos de las bacterias. Anda que no hemos observado evolución en los laboratorios. Evolucionismo, esa, fijaos, esa que es una teoría cientificista. Cientificista. Está basada en la fe. Cientificista. Sí, señor. Porque es una creencia. Bien. No se ha podido demostrar. La evolución, uno de los evolucionistas más conocidos, que es Jeffrey Schwartz, profesor de antropología de la Universidad de Pittsburgh, admitía abiertamente lo siguiente. Decía que la formación de una nueva especie mediante cualquier mecanismo nunca se ha observado. Que no es que lo diga yo, es que lo dicen los grandes. Buscad. Y Newton decía que se podía convertir el plomo en oro usando una piedra filosofal. Newton era alquimista. Newton le daba la alquimia, le molaba la alquimia. Yo no sé si el señor Schwartz ha dicho tal cosa o no. Yo no he encontrado la cita y la he buscado, ¿eh? La he buscado. El único sitio donde he encontrado esa cita es en blogs creacionistas. Lo cual no dice mucho a tu favor, JL. De todos modos, independientemente de eso, independientemente de que Jeffrey Schwartz haya dicho tal cosa, que él no haya visto una cosa no significa que eso no suceda. Y hemos visto la evolución. O sea, el señor Schwartz se equivoca. Jeffrey Schwartz, profesor de antropología de la Universidad de Pittsburgh. Cualquier persona que se cree la teoría de la evolución y que piensa que tiene orígenes científicos, se está engañando a sí mismo. Si es que en realidad es una filosofía. Es una filosofía religiosa pensar que todos somos evolucionistas, que nuestro sistema y nuestro proceso es evolucionista. Es una teoría, ojo, de esto ya hablaban los griegos, los babilónicos, los hindús, los egipcios, ellos ya hablaban de sus teorías evolucionistas. Y ya tenían sus teorías y sus ideas de que posiblemente había existido una especie de salto desde los océanos hasta la actualidad para pasar de ser, digamos, que animales inferiores a animales superiores. Sí, siempre lo ha habido. Y siempre ha estado asentada la teoría evolucionista a la... De animales inferiores a animales superiores. Si tuvieras la más mínima idea de biología evolutiva, sabrías que precisamente no existen animales inferiores y animales superiores. Porque no existe algo como superior o inferior de forma absoluta. Cada animal es superior al resto en ciertas características. Por eso es así. Porque ha evolucionado. Pero, o sea, tú no eres superior a un delfín aguantando la respiración, ¿verdad que no? No eres superior a un tigre desgarrando carne con tus dientes, ¿verdad que no? No eres superior a un cisne volando a 11.000 metros de altura, ¿verdad que no? No eres superior a una ballena azul en tamaño, ¿verdad que no? No eres superior a un mejillón en inteligencia, ¿verdad que no? Teoría religiosa, por mucho que lo quieran ocultar. Veréis, y es que esto es una prueba bien clara. Hay especies que no han evolucionado en 300 millones de años. Triox. Triops cancriformis es la especie que más tiempo, la especie conocida que más tiempo ha permanecido sin evolucionar, es decir, sin cambiar de forma significativa, ¿vale? Se considera que Triops cancriformis, que los cambios que ha sufrido son demasiado bajos como para considerarlo una especie distinta, ¿de acuerdo? Es la especie más con mayor antigüedad que aún permanece viva, ¿vale? La especie tiene 220 millones de años de antigüedad. Los primeros fósiles de Triops cancriformis los encontramos en el Triásico. Triops cancriformis. Está hablando del celacanto, por ejemplo, o de los tiburones. Lo veremos ahora. 300 millones de años. Nada, ni un ápice, son iguales. Por ejemplo, la Mycelia mirabilis. ¿Es una libe? Mycelia mirabilis. Es mentira, no, no se llama así. Se llama Hemiflevia, perdón. Hemiflevia mirabilis. Hemiflevia mirabilis, sí, es un odonato, una libélula de Australia y de Tasmania. No tiene más de 5 millones de años. A ver. Vamos a dejar que siga un poco más. Lo voy a repetir. Hemiflevia, que es un nombre extraño, mirabilis. Es una libélula que no ha evolucionado en 300 millones de años, casi nada. Se evolucionan todos y la libélula se nos queda ahí, igual. Encontramos fósiles desde hace de tiempo inmemorial que son exactamente iguales que las de ahora. Otro ejemplo, por ejemplo, el celacanto. El celacanto era un pez grande, que se encontraron un montón de fósiles. fósiles que se databan de 70 millones de años. Y resulta que encuentran el celacanto vivo. En la actualidad existe y su morfología es exactamente idéntica a la de hace 70 millones de años. ¿Qué pasa? No evoluciona el celacanto. Es súper tonto, se ha quedado ahí sin evolucionar. Los demás han sido listos y han evolucionado. Y este se ha quedado repitiendo curso constantemente. Esto es absurdo. Alguien me lo explique. ¿Por qué unas especies sí, otras no? Yo te lo explico, JL. Yo te lo explico. Claro que es absurdo. Has construido alrededor de celacanto lo que se denomina un hombre de paja. Yo te lo explico. Lo cierto es que la teoría de la evolución ampara esa posibilidad. La teoría de la evolución ampara la posibilidad de que una especie permanezca mucho tiempo sin cambios o sin cambios significativos. Te lo expliqué antes con lo del equilibrio puntuado, que las especies permanecen estables durante largos periodos de tiempo y luego sufren cambios en cortos periodos de tiempo. Cuando el ambiente no aporta sobre la población una presión selectiva determinada, estos animales no se verán modificados o sus modificaciones solo se deberán a la deriva genética, ya que ninguna de las posibles modificaciones va a ser ventajosa para el organismo, porque ya es apto en el ambiente en el que vive, ya está adaptado en el ambiente en el que vive. En el caso de una libélula australiana, teniendo en cuenta el momento en que Australia se separa del continente de Gondwana, ha cambiado muy poco. Es normal que esa libélula haya cambiado poco. Sin embargo, sí que ha cambiado, o sea, no es tan antigua. Y tampoco es difícil que suceda en un pez que vive en el Océano Índico. De todos modos, la Timeria calumnea, que es el celacanto, si no me equivoco, la Timeria calumnea, sí, una de las especies de celacanto modernas, tampoco existía hace 70 millones de años. Eran otras especies de celacanto. Eran celacantos, sí, se parecían mucho, sí, pero no existían hace 70 millones de años. Eran otras especies de celacanto, distintas, con características diferentes. Eran distintas. Distintas especies. ¿Comprendes? Pues se han pasado algunas 300 millones de años, que ya ha habido cambios geológicos y climáticos, para que esa especie se adaptase. Vamos a ver. Otro evolucionista, el doctor Elijah Watson, hizo la siguiente aclaración. Esto es importante. Dijo, los fósiles que decoran nuestro árbol genealógico son tan escasos que todavía hay más científicos que especímenes. Imaginaos. Y otra cosa que decía el señor Watson. Es un hecho notable que toda la evidencia física que tenemos para la evolución humana a fecha de hoy se puede colocar en el espacio que hay dentro de un ataúd. Y todavía sobraría espacio. Imaginaos. Esto es una falacia de autoridad. En primer lugar, vuelve a malinterpretar las palabras de un caballero. En realidad lo que dice es cierto. En cierto modo, ¿de acuerdo? O sea, si comparas los fósiles, porque este señor se refiere a los fósiles que hay entre el último antepasado común que tenemos con los chimpancés y nosotros actualmente, ¿vale? Y se refiere a los cráneos, ¿de acuerdo? Se refiere a los cráneos. Si juntas todos los cráneos que hay de fósiles hasta Homo sapiens, sin contar los fósiles de Homo sapiens y sin contar los fósiles de ramas laterales, de primos evolutivos, como el hombre de Neandertal, por ejemplo, claro que todas caben en el espacio de un ataúd. ¿Y cuál es el problema? Por eso la evolución no existe. Como hemos encontrado muy pocos fósiles, la evolución es mentira. ¿Qué tipo de lógica te puede llevar a pensar que como hemos encontrado pocos, o sea, hemos encontrado pocos fósiles? La evolución es un cuento. ¿Dónde está la conexión? O sea, hemos encontrado fósiles que demuestran la evolución, pero pocos. Que demuestran la evolución del ser humano, ¿vale? Que de hecho ni siquiera demuestran la evolución. O sea, la evolución se demuestra por la genética, ¿vale? Los fósiles solo corroboran que lo que dice la genética es cierto, pero... Bien, saltándonos ese paso. Hemos encontrado estos fósiles. Lo cual significa que la evolución es cierta, hemos evolucionado. Así que la evolución es falsa. ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué parte del argumento está la lógica? Pero si es que está todo en pañales. Si es que es una teoría que en muchas ocasiones resulta insostenible. Si no tiene pruebas reales o sustanciales de que esto que se está diciendo es real. A ver, una especie de evolución, vamos a buscar, busquemos una especie de evolución. De las que... ¿Dónde está la contaminación? Que no la veo. Busquemos una especie de evolución. ¡Tú eres una especie de evolución, gilip! En el planeta. Pues si es que no las hay. Es como que alguien hubiera venido plas, y nos hubiera colocado aquí, o nos hubiera puesto. Y vemos claramente que entre, por ejemplo, un caballo y su anterior en evolución, no hay nada, no existe. No hay. Vamos a ver. Un momento. Perdona, JL, ¿decías? Y su... Es que no las hay. Es como que alguien hubiera venido plas, y nos hubiera colocado aquí. O nos hubiera puesto. Y vemos claramente que entre, por ejemplo, un caballo y su anterior en evolución, no hay nada, eso existe. De las que hay ahora en el plan, colocado aquí. Su anterior en evolución... Y vemos claramente que entre, por ejemplo, un caballo y su anterior en evolución, no hay nada, eso existe. Plas, y nos hubiera colocado... Y su anterior en evolución, no hay nada, eso existe. Un caballo. Y su anterior en evolución, no hay nada, eso existe. No hay nada. Y todo es un cuento de hadas. Nos quieren meter en la cabeza como una ley. Y en realidad es una teoría, insisto. Los evolucionistas nos dicen, y esto fijaos, porque esto es interesante, nos dicen lo siguiente. Dice que a mayor profundidad en las capas freáticas, más antiguo es el espécimen. Ellos van cavando la Tierra y se dan cuenta que... ¿En las capas freáticas? ¿En las capas freáticas? Bien, la capa freática es el nivel al que llega el agua en el suelo. ¿De acuerdo? Estás en el suelo, ¿vale? Tú tienes una montaña, un valle, un río, tal. El nivel al que llega el agua dentro del suelo, esa es la capa freática. Cuando tú cavas un pozo, estás suelo seco, y llega a una profundidad en que empiezas a encontrar agua. Que cavas, ahí sacas la tierra y se inunda de agua. Esa es la capa freática. Creo que te has liado un poco. Creo que estás hablando de estratos. Pero no sé, ¿eh? Vamos a ver qué dice de las capas freáticas. Primero sacan seres que tienen 10.000 años, luego 80.000 años, luego 200.000 años, y luego sacan los que tienen 1.000.000 de años, y así sucesivamente. Sí. En teoría, la evolución nos dice que cuanto más profunda es la capa, más antiguo es el espécimen. Sí. Pues no. Lo cierto es que se han encontrado especímenes y yacimientos en los que los antiguos aparecen encima y los más nuevos debajo. Bien, pero porque, a ver... ¿Usted dónde estudió geología? Voy a enseñaros lo que es un pliegue invertido. Espero que se entienda. Bien, vamos a ver. Damas y caballeros, os presento al pliegue invertido. El pliegue invertido, básicamente, o sea, sabéis lo que es un pliegue, ¿verdad? Se genera, o sea, está una zona, ¿no?, de suelo. ¿Vale? Una zona de una placa continental u oceánica, da igual, y se genera una compresión, unas fuerzas de compresión, ¿vale? De un lado contra otro. Eso hace que las capas se curven, se doblen, ¿vale? Y se forma un anticlinal, por ejemplo, o un sinclinal. En realidad, cualquiera de las dos me da igual, porque la presión continúa aumentando a tal punto que el pliegue se fractura. Y al romperse el pliegue, una zona del pliegue se monta sobre la otra. La zona que veis en el gráfico que os he puesto, con FS a la izquierda, FS, las capas de la izquierda, se montan por debajo de las capas de la derecha. Entonces, si tú te pones en esa zona de montículo que queda entre el solapamiento y la zona de la derecha de arcillas, ¿no? De la zona esa más amarillenta, si tú quedas en esa colinita, en esa como curva, ¿no? Y empiezas a excavar, te encuentras pues una capa nueva, una más antigua, una más antigua, y debajo te vuelves a encontrar la capa nueva. ¿Vale? ¿Lo veis, no? O sea, empiezas a excavar. No sé, ¿se ve mi ratón? Creo que sí se ve mi ratón. A ver si se ve. Empiezas a excavar aquí. Entonces excavas y quitas la primera capa, que es relativamente nueva. Y te encuentras con una segunda capa, que es más antigua que la anterior. Y una tercera, que es más antigua todavía. Y cuando continúas excavando, te encuentras de nuevo con la primera capa, la que te encontraste arriba, solo que abajo. Encuentras una capa vieja y debajo una capa nueva. ¡Milagro! No, geología, señor JL. Geología. Se llama geología. Y se estudia en el instituto. ¿Cómo me lo explicáis esto? Y no unos pocos, sino unos cuantos. Ya te lo he explicado. Y en otros, bueno, es que además hay un montón de, digamos, capas freáticas, en las cuales hay un batiburrillo, todo está mezclado. Lo antiguo, lo nuevo, lo de hace millones de años, lo de hace 10.000 años. Porque la Tierra cambia, porque hay fracturas, porque unas capas se solapan sobre otras, porque las capas se doblan, se inclinan, porque la Tierra se mueve, porque nada es, todo fluye. Pero si es que es imposible identificarlo. Si lo nuevo está debajo y lo antiguo está encima, a ver cómo me lo explicáis. ¿Cómo es posible que una capa freática posterior tape una anterior? Si es que es absurdo. Lo siento, es que lo de las capas freáticas me da mucha risa. Sigue con la capa freática el tío dándole. ¿Cómo me lo explicas? Te voy a hacer preguntas difíciles. Venga, que crea que el evolucionismo... Venga, preguntas difíciles. Es una especie de fe absoluta, porque no estoy diciendo que el creacionismo sea verdad. Solo digo que el evolucionismo tiene unas fisuras enormes. Por ejemplo, vale. ¿Qué evolucionó primero? ¿La sangre, el corazón, los vasos sanguíneos o qué? ¿Qué es lo que evolucionó? ¿Por qué tuvo que haber evolucionado algo primero? ¿No pudieron evolucionar a la vez? Pero bueno, sabemos que muchos animales tienen fluidos en su organismo. Fluido sanguíneo, fluidos homólogos al fluido sanguíneo, sin tener corazón, sin tener vasos sanguíneos, sin tener nada de eso. También existen muchos animales que tienen fluidos sanguíneo o homólogo al sanguíneo y un corazón que lo mueve sin tener vasos sanguíneos. Tiene un corazón dorsal, como los insectos. Tienen un corazón que bombea la sangre de atrás adelante y la liberan al cuerpo, ¿vale? Y la sangre se mueve libre por el cuerpo. Así que parece lógico pensar que primero apareció la sangre, luego apareció el corazón y luego los vasos sanguíneos. Parece lógico. Por lo que tenemos a día de hoy. Porque no tenemos animales con vasos sanguíneos sin corazón, pero tenemos animales con corazón y sin vasos sanguíneos. ¿Vale? Y tenemos animales con sangre sin corazón y sin vasos sanguíneos. Bueno, ¿cuál evoluciona primero? ¿La boca, el estómago o los tubos digestivos? Vale, dado que la boca es un agujero, es un agujero en el cuerpo, tener un estómago es un simple efecto secundario de tener una boca, ¿vale? Porque cuando tienes una boca se forma un saco, ¿vale? Tiene un es un efecto, o sea, boca, estómago, ¿vale? Y dado que hoy tenemos animales que tienen estómago sin tener jugos digestivos y tenemos animales que tienen jugos digestivos sin tener estómago, es posible que el estómago y los jugos digestivos evolucionaran de forma independiente. Ahora, la respuesta real, no la sé. Pero eso no significa que la evolución sea falsa. O sea, que no sepamos algo no significa que la explicación sea eso es mentira. ¿Vale? Sabemos que la evolución es cierta. Hay cosas que no sabemos. No pasa nada. Evoluciona primero. ¿Cuál evoluciona primero, la tráquea, los pulmones o la capacidad del cuerpo para utilizar el oxígeno? Vale, la capacidad del cuerpo para... Eso es fácil, eso es muy fácil. Todas las especies que presentan mitocondrias son capaces de utilizar el oxígeno, mientras que solo unos pocos animales, que además son muy pocos y específicos, tienen pulmones. Y bueno, lo de la tráquea y los pulmones, pues una cosa viene con la otra. Y que me lo cuente. ¿Cuál evoluciona primero, los huesos, los ligamentos, los tendones, los suministros de agua o los músculos para mover a los huesos? ¿Sí? Vale, los músculos y los tendones, por ser parte de la misma estructura, surgieron antes. Hay muchos animales que tienen músculos sin tener huesos. Los huesos son posteriores. Las lombrices de tierra tienen músculos sin tener huesos. ¿Vale? El músculo es muy anterior al hueso. Lo mismo, es lo del huevo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Si es que es un círculo vicioso... El huevo. Mucho antes. Lleva habiendo huevos desde que hay animales capaces de reproducirse de forma sexual. Y gallinas no hay más, no hace más de 6.000 años que gallinas. Encontramos el vértice. No encontramos el punto de ruptura. El punto de origen no existe. Es que no lo encontramos. Es que, además, fijaos hoy en día, habéis visto todas las fotografías de dinosaurios con la piel desnuda. Pues es que... ¿Fotografías de dinosaurios con la piel desnuda? Las únicas fotografías de dinosaurios que podemos hacer son las fotografías de los dinosaurios que están vivos a día de hoy. Y normalmente tienen esta pinta. Normalmente. ¿Vale? He cogido una fotografía de un dinosaurio al azar. Me ha tocado el avestruz. Tiene piel desnuda donde tiene piel desnuda y tiene plumas donde tiene plumas. ¿Qué manía con piel desnuda? O sea, ¿dónde? O sea, a ver, sí, tiene zonas de la piel que está desnuda. ¿Cuál es el problema, JL? Planteando que prácticamente todos los dinosaurios tenían, aparte de ellos, tenían plumas. Sí, ¿y? Imaginaos un tiranosaurio rex lleno de plumas, que parecía un pollo gigante, perdón. Pues imaginaoslo así, si es que no sabe. Tendrían que redibujar todos los libros de paleontología. Aquí hay un Tyrannosaurus rex con plumas. Qué complicado, ¿eh? ¿Qué tiene que ver esto con la evolución? ¿Qué tiene que ver esto con decir que la evolución es mentira? O sea, el hecho de que los dinosaurios tuvieran plumas demuestra su conexión con las aves. Demuestra que las aves son dinosaurios. Bueno, aparte de muchas otras cosas que demuestran que las aves son dinosaurios, pero... Que haya un montón de dinosaurios que no sean aves y que tengan plumas, demuestra que las aves son dinosaurios. O sea, es como un velociraptor, un avestruz y un triceratops. ¿A cuál se parece más el velociraptor? ¿Al avestruz o al triceratops? No lo saben. Tienen muchos problemas y muchas dificultades. Incluso la famosa, ya habéis visto algún vídeo en el que trato la famosa destrucción de los dinosaurios por parte de ese presunto meteorito que, según el doctor Álvarez, cayó en una época, pero resulta que es que hay estudios en los cuales esto es imposible y que allí nunca cayó un meteorito de la época en la cual el doctor Álvarez alega. Pero si es que todo es insustancial. Pues hasta... ¿Qué tiene que ver con la evolución? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué tiene que ver con la evolución? Esta parte te estás yendo por las ramas. Es tan increíblemente complejo que sugerir que un el sistema ADN de este tipo, porque realmente es un lenguaje de programación, pensar que un sistema de este tipo evoluciona de manera accidental es absurdo, es un insulto. Fijaos, cuando se trata de almacenar grandes cantidades de información, nada, pero nada, es comparable con la eficiencia que tiene el ADN. En una sola hebra de ADN, que es miles de veces más fina que un cabello humano, entra una cantidad de información alucinante. Por poneros un ejemplo, en la cabeza de un alfiler llena de ADN, podría contener la suficiente información como para llenar una pila de libros 500 veces más larga que la distancia de la Tierra a la Luna. Lo dudo, pero no tengo el dato, así que solo voy a poner en duda esa afirmación. Te pediría que la demostraras, como sé que no la vas a demostrar, pues la rechazo por no tener pruebas, pero... No podría decir que es falsa porque no tengo aquí los datos empíricos de cuántos bits de información caben en la cantidad de ADN que cabe en la cabeza de un alfiler y cuántos bits de información a cuánto equivale eso en libros. No sabría decirlo. Pero Phoenix dice que tiene el dato. Pues estaría guay, Phoenix, si tienes el dato por ahí de cuántos bits de información caben en una molécula de ADN del tamaño de, vamos, una cantidad de ADN del tamaño de la cabeza de un alfiler y lo comparas con libros, me molaría, pero yo lo dudo. En la cabeza de un alfiler. Y este tipo de sistema de programación ha sido accidental. Es como que un burro coge una flauta y nos toca entera la quinta sinfonía de Beethoven. Y de paso las cuatro estaciones de Vivaldi. Accidentalmente. Claro que es absurdo. Claro, es absurdo. Porque estás construyendo otro hombre de paja. Te voy a llamar pajero. Porque lo tuyo son las pajas, ¿eh? Lo tuyo es hacer muñecos de paja, pero a saco. Afortunadamente, la evolución no acepta tal estupidez que acabas de decir. La evolución no es un sistema accidental. No es un sistema azaroso. La evolución tiene partes azarosas. La mutación es azarosa, normalmente. Pero tiene un sistema de selección de aptos que no es de ningún modo azaroso, ¿vale? La selección natural no es azarosa. La selección natural no es azar. No tiene nada que ver con el azar, ni de lejos, ¿vale? La única selección azarosa es la deriva genética, que no es selección, es deriva genética. Cuando hay una presión selectiva, esta presión no selecciona a los organismos al azar, en plan, tú y tú. No. Selecciona a los organismos en función de sus características. Y algunas de sus características puede ser lo bien o mal codificado que esté el lenguaje en su genoma, ¿vale? Entonces, es que el ADN no se ha formado de forma azarosa, accidental. No es accidentalmente. No es accidentalmente, ¿vale? Tengo un vídeo sobre el tema. La falsa improbabilidad de la evolución. Vais allí y veis el vídeo, ¿de acuerdo? La falsa improbabilidad de la evolución. Si no, el teorema de los... Bueno, da igual. Me iba a hablar del teorema de los infinitos monos, pero da igual. Y es que además no solo eso, sino que el cuerpo es capaz de repetirlo siempre y de manera precisa, millones de veces. Pues esto es así. ¿Qué nos están contando? El ADN se desarrolla en bobinas apretadas, pero las células están diseñadas de tal manera que pueden acceder inmediatamente a la información. Las células no están diseñadas. Las células han evolucionado para poder acceder directamente a esa información. Y no acceden directamente a esa información. Transcriben esa información y la tienen disponible en el citoplasma en forma de ARN mensajero, que es lo que utilizan, porque el ADN es demasiado precioso y preciado para una célula como para andar soltando la información por ahí. El ADN se puede copiar, se puede traducir, se puede almacenar. Tiene un corrector ortográfico incorporado que asegura una copia exacta. Imaginaos, esto es casual. No. Si es que al ADN cuando se duplica solo se le escapa un error de cada 10 millones de 10.000 millones de nucleótidos. 8.000 y pico nucleótidos, pero bueno, sí, tú sí a lo tuyo. Que se copian. Se escapa un error ínfimo. Y pensar que esto obedece a una combinación casual de átomos, como dicen algunos, está siendo un accidente, pues sería como... Grimenson dice, ¿y quién creó la evolución? Jaque mate, ateitos. Es que lo ha dicho en un superchat de estos, no sé cómo se llaman, ¿superchat? ¡Superchat! Lo he dicho bien. Entonces, cuando, ya sabéis mi política, cuando hay un superchat, lo pongo en pantalla, ¿vale? Entonces, ahí está Given Sound diciendo, ¿quién creó la evolución? Muchas gracias, Given Sound. Muchas gracias. Molas. Como que un 747, un jumbo ha evolucionado de una cigüeña. Hoy estoy un poco demagogo, no lo puedo evitar, pero es que es así. Estás un poco bastante demagogo, porque es que la evolución nunca ha dicho tal cosa. Los aviones no se reproducen, no son seres vivos. Los aviones se fabrican, no nacen. ¿Qué nos están contando? ¿Qué nos están intentando hacer? ¿Con qué nos están intentando convencer? O a saber qué es lo que están intentando ocultar. Porque nos quieren hacer tragar con ruedas auténticas, ruedas de molino, con la teoría del evolucionismo. Hubo un científico, me parece que fue norteamericano, se llama Perry Marshall, y él planteó un acertijo. Vale. Os lo transmito. Dijo lo siguiente, dijo, el ADN no es más que una molécula con un patrón, sí, sino que es un código, un lenguaje y un mecanismo de almacenamiento de información. Sí. Todos los códigos son creados por una mente consciente. ¿Cómo? Un proceso natural conocido por la ciencia que cree información codificada. Sí lo hay. La evolución. El error de Perry Marshall y el tuyo, JL, es que estás cayendo en una falacia que se denomina falacia de petición de principio. Es cierto que el ADN es un código, es cierto que el ADN es un sistema, o sea, no es un código, tiene un código. Es cierto que es un sistema de almacenamiento de la información, pero lo de que todos los códigos son creados por una mente consciente es falso. Si partimos de una premisa falsa, yo te puedo demostrar que tú eres una frambuesa, JL. ¿Vale? Si partimos de premisas falsas, yo puedo demostrar que tú eres una frambuesa. La verdad es que no es necesario que haya una mente consciente para tener un código, ¿vale? La mente humana, el cerebro humano, codifica los recuerdos, ¿vale? Los recuerdos que tenemos están codificados en nuestro cerebro. Y el origen de esa codificación es biológica. No hay una mente humana colocando los recuerdos y diciendo qué molécula tiene que haber ahí para que, y qué conexiones neuronales tiene. No, ¿vale? Hay una codificación dentro del cerebro y esa codificación es biológica. No hay una mente inteligente detrás de esa codificación. Tampoco hay una mente inteligente detrás del ADN, ¿vale? El ADN, igual que el ARN e igual que las proteínas, forman códigos. Pero sabemos que su origen es evolutivo. Es decir, estás usando un proceso. O sea, tú estás igualando. El problema es, tú igualas cosas que ves que hemos hecho nosotros a cosas que hay en la naturaleza, teniendo en cuenta que a lo mejor es al revés. A lo mejor nosotros hemos copiado lo que hay en la naturaleza. Nosotros necesitábamos formas de almacenar la información. Nosotros mismos codificamos la información en forma de lenguaje. Inventamos formas de almacenar esa información. Luego hemos descubierto que la naturaleza tiene sus propias formas de almacenar la información. ¿Vale? Ya está. Eso no significa que haya una mente consciente. O sea, la frase "todos los códigos son creados por una mente consciente" es falsa. Porque al menos tenemos varios sistemas de codificación, no uno, unos cuantos, demostrados, que no han sido creados por una mente consciente. ¿De acuerdo? Unos cuantos. El ADN fue diseñado por una mente. ¿Qué mente nos ha diseñado? Ya está. Conclusión. Pues eso, JL es una frambuesa. Los evolucionistas simplemente no pueden explicar por qué nuestro planeta está tan perfectamente adecuado para albergar la vida. No lo está. Coloca cualquier forma de vida en el núcleo del planeta. Coloca cualquier forma de vida a más de 15.000 metros de altura. Hay alguna que sobrevive a esa todavía, pero ¿cuántas? Si coges cualquier forma de vida al azar, en un 99,99 y muchos 9 detrás por ciento de probabilidades, aquello que cojas lo colocas a 15.000 metros de altura y muere. Muere. Si no muere de la asfixia, muere del frío. Si no muere del frío, de la asfixia, muere por la hostia que se mete contra el suelo. O sea, la zona habitable es solo la película que hay en el exterior del planeta. Es esa fina capa de atmósfera o de agua para algunos animales. Porque luego coge a una persona y métela en el océano Pacífico a 6.000 metros de profundidad, 8.000 metros de profundidad. Implosiona por la presión. Se muere, por supuesto. Ni siquiera podemos aguantar más de 10 minutos debajo del agua. O coge a un pez y ponlo, no sé, en lo alto del Teide. A ver si sobrevive el pez. Ya sé a lo que te refieres, JL. Tú te refieres que nuestro planeta tiene las condiciones óptimas para que suceda la vida. Y ahí estás observando desde una perspectiva incorrecta. El planeta está colocado donde está. Estaba ahí antes de que la vida estuviese en él. Cuando la vida surgió, porque estaba a una distancia ni demasiado lejos ni demasiado cerca, porque es donde le tocó. Venus o Marte están en zona habitable también. ¿Vale? Las condiciones físicas hicieron que a la vida apareciera, y la vida, una vez apareció, se adaptó a las condiciones que había en el planeta. Es decir, la vida es la que se ha adecuado a vivir en este planeta, no al contrario. De hecho, el planeta ha cambiado un montón desde entonces, y la vida se ha ido amoldando porque la evolución es cierta. Que no son capaces. si hubiéramos estado movidos un poco más allá, un poco más acá, el ángulo ecuatorial, un poco más de radiación solar, un poco menos, nuestras bandas de Van Halen de aquí y de allí, si hubiéramos cambiado algunos de los pequeños patrones, la vida jamás hubiera existido. Eso es lo que dicen los evolucionistas. Y se ceñen en ir a otros mundos, cuando están buscando mundos, más allá de nuestro sistema solar, y dicen, ah, aquí puede haber vida porque se parece a la Tierra. Es absurdo. Puede haber vida en prácticamente cualquier mundo. Su adaptabilidad es, o su diseño, parece ser hecho a medida. Es como que un sastre estuviera tomando las medidas de un planeta y metiese ahí la vida. Y dijese, esto funciona. A ver, que Fénix me ha dicho que ahí arriba están los datos. A ver, caben alrededor de 20 terabytes de información en la cabeza de un alfiler. Pues es bastante, ¿eh? Es bastante. Gracias, Fénix. Pues a lo mejor sí que llega del suelo de la Tierra al suelo de la Luna en una pila de libros. 20 terabytes son muchos libros. Gracias, Fénix. Y dice Fénix que los extremófilos sobrevivirían. Sí, los extremófilos sí. Son los únicos organismos que sobrevivirían, pero es que los extremófilos son una minoría en el conjunto de la biosfera. Aquí con carbono, aquí con silicio, aquí con lo que sea. No lo sabemos. Además, os voy a dar otro dato, que con este ya os va a quedar claro que estas cosas no son como son. Si los humanos han existido por tanto tiempo, ¿dónde están los huesos de todas esas tumbas? Hay un artículo de un tipo que se llama Dumbarton que dice lo siguiente. Se calculó que la edad de piedra duró unos 100.000 años. A lo largo de ese periodo, los humanos enterraban a sus muertos con enseres y artefactos. 100.000 años, ¿no? 100.000 años. En esos 100.000 años debieron morir 4.000 millones de humanos. 4.000 millones de humanos, ¿eh? La pregunta es, ¿dónde están sus cuerpos y sus artefactos? Son mucha gente. La mayoría desaparecidos. La mayoría destruidos. Meteorización. Cavas una tumba, pones tus cuerpos y tus artefactos y tus cosas. Semanas más tarde, meses más tarde, años más tarde, décadas más tarde, siglos más tarde. Por ahí pasa un río. Se lleva todo lo que había en la tumba. Lo deja todo expuesto al exterior. Los microorganismos se comen tu carne. Tus huesos quedan destrozados, destruidos. Forman parte de la caliza que se deposita en la zona de baja del río. Todos los enseres, todas las joyas, las plantas, todo queda destruido y se convierte en arena. Qué problema más grande, ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? Por poner un ejemplo. De todos modos, anda que no habrá cuerpos humanos enterrados por ahí, que no hayamos encontrado. 4.000 millones, debería estar repleto todo. De tumbas, de artefactos, de seres, de humanos, que ya los enterraban. ¿Dónde están? Nada. Es que esto es graciosísimo. Esto es como que, por poner el ejemplo que yo digo de los móviles, es como que tenemos el móvil A, móvil muy antiguo. Móvil muy antiguo, obsoleto, ya con un montón de años, y que nos pensamos que es el mejor, y todo el mundo lo compra. Ah, el móvil A. Y de repente aparece el móvil B. Es más moderno. Tiene una pantallita en color, ya está más preparado, un teclado más cómodo, más pequeñito, sin antena. Ha evolucionado, entre comillas. Entonces, si los móviles pensasen, le diría a este, bueno, pues tú eres una especie mucho más evolucionada que yo. Yo voy a desaparecer. Y efectivamente desaparece. Y este sobrevive. Y con el tiempo aparece otro superior, y otro superior, y otro superior. Y entre los móviles, nunca serían capaces de imaginar que el que los está creando es una mente humana. ¿Los móviles se reproducen? ¿Los móviles nacen, se reproducen y sus hijos son genéticamente distintos a sus padres? ¿Los móviles sufren mutaciones y se ven favorecidos o perjudicados por un factor de presión selectiva? Primera noticia que tengo. Yo pensaba que los móviles se fabricaban. Diseñado por la marca y ensamblado en China. Móvil. Fabricado. Diseñado. Yo no fui diseñado y ensamblado. Yo nací. Y tú también. Frambuesa. Que los crea y curiosamente los usa como herramienta tal vez eso es lo que hagan con nosotros, que nos usen como herramientas. Pues esto es lo mismo. Vale, JL, estoy visualizando tu perspectiva. Tú niegas la evolución porque eres idiota y no sabes que la evolución es un hecho empírico. Y lo que dices es que el ADN, que todos nosotros hemos sido creados por una mente inteligente. Bien, sabemos que una mente inteligente requiere un cerebro. Por lo tanto, es un ser vivo. Esa criatura, esa entidad que nos ha creado, es un ser vivo. ¿Cuál es el origen de ese ser vivo? ¿Evolucionó? ¿O fue creado? Ese ser vivo evolucionó. Entonces, ¿para qué necesitas ese ser vivo? Acepta que nosotros evolucionamos y te saltas un escalón. Te saltas un escalón que parsimoniosamente es brutal, porque estás negando la realidad para aceptar la existencia de una entidad que no puedes demostrar, que es completamente innecesaria, solo porque te mola. Y si aceptas que esa entidad fue creada por una mente inteligente, por tanto por otra entidad, que tiene un cerebro, otro ser vivo. ¿Y quién creó a ese ser vivo? Y de ese modo te puedes ir hasta el infinito hacia atrás, ¿vale? Y cuanto más te vayas hacia atrás, más cantidad de... O sea, menos parsimonia vas a tener. Cada entidad adicional que te inventes para justificar la entidad anterior, te estás yendo más al absurdo, a la estupidez. Pero de todos modos da igual, estás negando la realidad empírica. Todos los móviles. Ellos no perciben que somos los humanos los que los hemos creado. Y sin embargo los usamos como herramientas. Tal vez esté ocurriendo lo mismo. ¿Por qué no podemos pensar que eso es así? ¿Por qué siempre pensamos que las teorías como el evolucionismo es una teoría férrea e indiscutible? Si es una teoría, no puede ser férrea. Y no puede ser un axioma inamovible e indiscutible. Es discutible. La evolución es un hecho, JL. Y eso es indiscutible. Pruebas me remito. Son muchas las preguntas, muchas las respuestas, mucho lo que la ciencia cree conocer y realmente sabe que no sabe. Es mucho lo que nos ocultan y muchas cuestiones que habrá por ahí que serán tan imposibles de encajar que habrá cogido la ciencia oficial y las habrá tirado al cajón de desastre. La ciencia oficial. Y aquellos que descubren nuevas teorías y nuevas hipótesis los ningunean. Porque sus teorías no encajan. No saben dónde. Por eso, cada vez que se descubre un nuevo mecanismo evolutivo, aparece como portada en Nature. Porque se ningunea. ¿Verdad? Por eso. Y son más precisas que las teorías oficialistas. Tendrían que coger todos los libros de texto escritos y todos los libros de historia y tirarlos a la basura. Y eso no lo van a hacer. No lo van a hacer. Bien, después de esta larga perorata, espero que hayáis entendido y esas preguntas incómodas que han salido sobre la teoría del evolucionismo os hagan que pensar que quizás las cosas no son como... ¿Qué preguntas? Tal vez las cosas... ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? Y lo único que has hecho es decir bobadas. Bien, el vídeo ya concluye. Ya son 5 segundos más. Lo dicho. Y sin más, desde el mundo desconocido, punto es. Nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta vale. Pronto. Vale. Ahora, lo más gracioso de todo. Y después de esto, paso al chat. "44 reasons why evolution is just a fairy tale for adults." Es un blog publicado el 8 de enero, o sea, es un artículo de un blog publicado el 8 de enero del año 2014. Es que he cerrado accidentalmente la ventana donde tenía este. Benferno. Vale, este. Perdón. Sí, decía... 44 reasons why evolution is just a fairy tale for adults. Es decir, 44 razones por las que la evolución es solo un cuento de hadas para adultos. Voy a compartir pantalla. ¿Vale? Aquí tenemos. La teoría de la evolución es falsa. Simplemente no es verdad. Bla, bla, bla. Vamos a leer. Millones de fósiles transicionales. Charles Darwin admitió que no había formas transicionales. Colin Patterson, a ver dónde estaba. No hay ningún fósil para tal. Stephen Jay Gould. Pues eso, que es un problema para la evolución, la ausencia de fósiles. Stephen M. Stanley de la Johns Hopkins, que no hay ni un fósil de transición de una especie a otra. Si la evolución sucediera, debería haber millones de criaturas parcialmente desarrolladas. Formas de vida completamente formadas, no hay partes, no hay trozos. Bueno, como podéis ver, o sea, todo, todo. Bueno, o sea, ha quitado cosas. ¿Ves? El celacanto. Ahí está el celacanto. La libélula. Esto de las células se lo ha saltado, pero si vamos más abajo, nos vamos a lo del ADN. A ver dónde está. Mira, ¿qué evolucionó primero? ¿La sangre, el corazón o los vasos? ¿La boca, el estómago? ¿La tráquea, los pulmones, la habilidad de usar el oxígeno? ¿Huesos, ligamentos, tendones? Bien, no sé si os estáis dando cuenta, pero la evolución no pueden explicar por qué nuestro planeta está perfectamente situado para la vida. Los huesos que faltan. Bueno, todo, ¿eh? Todo, todo. Todo. Aquí está. Y esto publicado el 8 de enero del año 2014 por Michael Schneider, sea quien sea ese. En el blog del apologista cristiano ingeniero Mario Olceses Sanguinetti, de Lima, Perú, el 10 de enero de 2014, es decir, 2 días después de la publicación en inglés y con una traducción automática del original Michael Schneider, en este blog publican el mismo artículo en español. Stephen Jay Gould, profesor de geología, ta, ta, ta. Lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Tal cual. Ahora, vamos a ver la fecha del vídeo de JL. El mismo día. Señor JL, te has copiado. Te has copiado. O sea, pero muy cutre, tronco. Muy cutre. O sea, aquí está la prueba de que JL ni siquiera escribe lo que dice. Lo copia. Lo copia. Bien, vamos a echar un vistazo al chat. Vamos a ver qué habéis estado escribiendo por aquí. Vale, parece que no puedo llegar hasta arriba del todo. Lo de más arriba se habrá perdido. Voy a poner en las marcas de tiempo. Vale, solo puedo llegar a los mensajes desde las 10 y 20. Vale. Vamos a ver qué decís por aquí. La mente son los padres, dice Bruja. Chus dice, lo de que JL es una frambuesa no es tan descabellado. Dice que él no desciende de los monos. Sí, puede ser una lechuga también, ¿eh? Los extremófilos, vale. Aquí. La verdad es que JL sabe que todo lo que dice es mentira. Solo quiere pasta. Sí, HJ Lieber. Sabemos que todos sabemos que eso es cierto. Estoy leyendo un libro de Ernst Mayr. Parece muy claro explicando las cosas. ¿Cuáles son las mejores divulgaciones de biología que conoces? En biología. En biología, por supuesto, Richard Dawkins. Stephen Jay Gould también es muy bueno. Yo diría Richard Dawkins y Stephen Jay Gould. Diría que son los más así. ¿Qué patatas comes? Esas. Sí, los teléfonos móviles tienen conciencia, dice HJ Lieber. La rebelión de las máquinas se acerca. Busquen a Sarah Connor. Corre, Sarah Connor, corre. Te persigue un cibor. Ya lo dijo Rajoy, dice Black Blitz. Hay que crear máquinas para que creen máquinas porque lo que no puede hacer una máquina es hacer otras máquinas. Ay. ¿Te gusta cabrearte con estos imbéciles? Grumpy. Criticar este vídeo es algo que me han pedido bastantes personas, entonces me parecía algo interesante para hacer hoy. 018 dice, aunque parece increíble, hay gente que se cree las imbecilidades que dice este cenutrio, así que me parece bien que hagas este tipo de cosas para informar bien a la gente. Sí, además aprovecho sus estupideces para divulgar un poco la ciencia, que es lo que me gusta. Escuchamos la tontería. Digo, porque es una tontería, y luego explico pues, la realidad, el mundo real. ¿Has hecho algún vídeo sobre epigenética? No, Shan. Hola, Shan, no te conozco. No he hecho ningún vídeo sobre epigenética. Es un tema muy interesante, del cual controlo muy poco. Entonces, me gustaría hacer un vídeo sobre epigenética, pero me lo tendré que preparar muy bien. De todos modos, conozco a personas que son especialistas en epigenética. Entonces, a lo mejor intento hacer una colaboración con otra persona para hacer un vídeo explicando lo que es la epigenética. Bruja dice, denme cuatro raciones de evolución con papas para allá. Gracias. ¿Dijiste Zack Snyder? No, Zack no. Michael Snyder. Zack Snyder es el de las películas. San Lucio dice, en el blog creacionista está mal el nombre del animal del que habla JL. Pues en el blog creacionista no me acuerdo. Hablaba del celac. No ponía el nombre científico. Me parece que no ponía el nombre científico. Hablaba. Sí. Ancient Grilling Damselfly. No sé. Ancient Grilling Damselfly. No sé si es correcto o no es correcto, porque nombres vulgares en inglés me sé muy pocos. Y menos de libélulas australianas. Es bien sabido que los conspiranoicos de habla hispana son copias de los conspiranoicos gringos. Sí, HJ Lieber. El problema es que este conspiranoico de habla hispana literalmente ha copiado un texto de un conspiranoico de habla inglesa. No sé si será gringo o será, no sé, Michael Snyder. No sé dónde será este señor. A ver, vamos a ver si nos dicen algo de él. The Pope's top climate change advisor does not believe in God, but he does appear to believe in Gaia. ¡Oh, dioses! También es un negacionista del cambio climático. ¡Genial! Vaya bicho, science discovered proof that humanity is greater than us, smaller and weaker. Ancient civilization, check out the mysterious sculpture found on the bottom of the ocean floor. Oh no, además se cree que formaciones rocosas son estructuras de civilizaciones antiguas. ¡Ja! Es un conspiranoico pero de libro este señor, ¿eh? No sé de dónde será este Michael Schneider, pero habrá 10.000 millones de Michael Schneider en el mundo. Entonces, como para saberlo, vamos a ver. A ver, contacto. A ver si nos dicen algo. My new novel is finally out. Es un escritor. Por lo visto. Follow me. If you're on Twitter, you can connect me here. Vale, pues vamos here. A ver. Beginning of the end. Living the dream. Michael is the author of the new novel The Beginning of the End and the publisher of the most important news, The American Dream and the Economy Collapse Black. American Dream, pues supongo que es en americano, porque se ha escrito un libro llamado El Sueño Americano. Si la evolución es un hecho, ¿por qué el Triops cancriformis no ha cambiado en 220 millones de años? 018 lo pregunta de forma sarcástica. De todos modos, creo que ya lo he explicado. No ha cambiado porque el ambiente en el que vive no ha sufrido modificaciones y, por tanto, todos los cambios que ha sufrido están producidos por deriva genética. Entonces, pues si no hay deriva genética, no hay cambios. No hay cambios significativos en el animal. De todos modos, 018, la palabra cancriformis se escribe con minúscula, ¿vale? Los nombres científicos, la primera palabra, el epíteto genérico, o sea, el nombre genérico, se escribe con mayúscula, pero el epíteto específico, que es la segunda palabra, se escribe en minúscula. El canal Mundo Desconocido brinda información parcializada y falsa basada en opiniones personales. Sí, Fénix, y mentiras directas también. ¿Cómo un fanático de los dinosaurios no tiene el cubo Dino y el cubo Rex entre sus cubos de Rubik? Sí, tengo algunos cubos nuevos, cuestiones del cumpleaños. No conozco ni el cubo Dino ni el cubo Rex, pero chus, estaré encantado de que me mandes imágenes. Arroba Varyingweyon, VARYINGWEION. Black Blitz me dice, JLS de Valladolid, ¿te lo encontraste por la calle alguna vez? Una vez me lo crucé por la calle, una vez. Yo le reconocí a él a mí no. Por si acaso yo me cambié de acera, porque prefiero no cruzarme con ese tipo de gente. Una vez me lo crucé por la calle. Ah. Sin más. No debe vivir por mi barrio, precisamente. Udred me dice, imagina la posibilidad de existir de uno entre un número absurdamente grande. Esa vida va a existir ya que existe la posibilidad. Esa vida pensará que no puede existir de esa forma. Sí, Udred, es una buena forma de verlo. Es que es lo que hay. No nos trates como tontos pensando que no sabemos que son Pringles aunque tapes la marca. Ya, pero no quería decir la marca porque a mí la marca no me paga dinero. De hecho, yo lo sabía por la forma de la patata, ni siquiera por el bote. Sí, y si te fijas en el color, sabías hasta qué tipo, que son las Hot and Spicy. Walter Coleman, 018, me da las gracias por la corrección. De nada, hombre. Para eso estamos. Walter Coleman me dice, ¿se podría decir que los errores de copia del ADN y material genético son el origen de la base de la evolución? Es una de las bases de la evolución, es uno de los motores. Los errores de copia del ADN y del material genético es lo que llamamos mutación. Y es una de las cosas que produce la evolución. Es una de las causas que tiene como consecuencia la evolución. Martin Minor dice, la evolución tiene algunos puntos débiles. La evolución es un proceso biológico. Tiene tantos puntos débiles como la existencia del sol o la existencia de la gravedad, no sé. La gravedad tiene puntos débiles. Bueno, la teoría que explica el proceso por el cual la gravedad sucede y cómo sucede, pues a lo mejor sí tenga algún punto débil. Igual la teoría de la evolución. Pero la evolución en sí, la teoría, o sea, la evolución como proceso biológico, es un proceso biológico. HJ Oliver dice, una pregunta ya fuera de esto. Por ahí vi que tienes una réplica del cráneo de un velociraptor. ¿Es de buena calidad? He visto que de la misma marca, pero de T-Rex y Smilodon. ¿Lo recomiendas? Si es de la misma marca, sí. Este es de Litos. Es un fabricante leonés. Aunque exporta todo el planeta, creo. O sea, he llegado a ver fósiles de cráneos de estos de bronce de este leonés en el Museo de Historia Natural de Londres. O sea, y sí, son bastante buenos, son bastante rigurosos, son de máximo rigor. De hecho, conservan los defectos propios del fósil. Es decir, si el fósil le faltaba un diente o tiene parte de la cara deformada por los procesos geológicos o lo que sea, eso lo mantiene también, ¿de acuerdo? Son bastante, bastante rigurosos. Son de bronce y tienen bastante buena calidad. Yo lo recomiendo. Yo solo tengo este, ¿eh? Solo tengo el de Raptor, pero lo recomiendo. Flatpulto Society me pregunta si JL es vallisoletano. Sí, JL es de Pucela. JL es de Pucela. Se me ha ido el chat. Esto de YouTube... Este chat de YouTube es una mierda. JL iba comiendo un trozo de queso y miró a Barimedio un desafiante como me miraría un Illuminati. Bueno, probablemente él me acusaría a mí de Illuminati porque tiene esas cosas, ¿no? Además, como hago tantas coñas con simbología Illuminati y tal, ¿no? Pues yo soy un Illuminati, por supuesto. Minor Cerdas me desea feliz cumpleaños. Espérate una hora y 8 minutos y me desearás feliz cumpleaños el día de mi cumpleaños, ¿vale? Porque es mañana. Mañana, 6 de mayo. Udred me dice, ¿quién es el responsable de la ética en biología? Lo digo para saber con quién cabrearme fuertemente. No sé a qué te refieres. Si hablas de si hablas de experimentación y tal, hay comités de bioética, que están formados generalmente por biólogos en sí mismo y por otros especialistas del campo, que establecen pues eso, las normas éticas a aplicar en la investigación con animales. No sé si te estás refiriendo a eso, Udred. Nidef dice, recién agarro el Steam y estos manes dicen que la evolución es una mentira. ¿Qué dicen ellos? Que si es cierto... Pues este en concreto dice que una mente, algún ser nos ha diseñado. Una mente inteligente nos ha diseñado porque patatas con chorizo. Bueno, misma marca no sé, pero es la misma presentación y todos andan en los casi $70 en Amazon. No sé de qué me estás hablando, HJ Lieber. Ah, sí, los cráneos estos. Sí, este yo lo compré barato porque tiene un defecto de fábrica. Tiene un defecto de fábrica y lo compré barato. Pero este, en su precio original, debe de costar unos 70-80 pavos, sí, por ahí. Fénix dice, ¿qué opinas acerca de la inteligencia artificial? No tengo suficiente conocimiento sobre informática como para tener una opinión formada acerca de la inteligencia artificial. Sí que sé que las redes neuronales pueden hacer que avance bastante. Y hay programas que simulan una inteligencia bastante adecuada. ¿Nos contarás algo sobre...? No, no, Udred. No, no lo voy a hacer. ¿Te montarías un parque a lo Jurassic Park si tuvieras la pasta? No. No, si tuviera la pasta para... La pasta y los medios, ¿vale? Porque para montarte un Jurassic Park tienes que tener medios. Medios, o sea, tienes que tener material genético, formas de clonar un dinosaurio y formas de hacer que ese clon nazca, ¿vale? Lo cual a día de hoy es imposible. Con la tecnología presente es imposible. Pero incluso aunque tuviésemos los métodos y tal, no lo haría para hacer un parque temático como Jurassic Park. Podría hacerlo con fines de investigación paleontológica. Máxime. Flat Pluto Society dice, ¿sabías que a JL le dio un infarto por comer queso, según él? Hombre, gordo está. O sea, A lo mejor le dio un infarto mientras comía queso y él atribuyó, sin falacia cum hoc ergo procter hoc, el comer queso con el infarto. Pero es que él está zompollo, el señor, ¿eh? Está. Martín, no, 45 no. 32. No sé dónde me ves a mí los 45. Andrés Felipe dice, ¿los cambios evolutivos pueden no ser visibles morfológicamente? ¿Podemos ver una especie antigua igual en cuanto a su físico, pero pueda no reproducirse con las actuales? Sí, Andrés Felipe, es posible. De hecho, hay muchos cambios evolutivos que suceden solo a nivel metabólico, por ejemplo, la tolerancia a la lactosa del ser humano o la tolerancia a la hipoxia de altura, a la escasa cantidad de oxígeno que hay en zonas de altura. Pues en dos zonas distintas y además mediante procesos distintos, los habitantes de los altiplanos peruanos y los habitantes del Himalaya han evolucionado haciéndose aptos en ambientes con poco oxígeno. Entonces pueden hacer una vida normal con menos oxígeno, un sitio donde cualquier otra persona pues, tendría más dificultades. HJ Liber me manda el enlace a Amazon del cráneo este y vamos a ver si son, aquí está también el, vamos al Velociraptor que es el que tengo yo y puedo mirar a ver si es el mismo. No es la misma marca, son distintos, pero vamos, tiene buena pinta. Si son de bronce, pues bien. Ver detalles del producto. Scientific accurately. This handsome prosthetic skull model is highly detailed from polyresin and mounted. Estos son de poliresina, HJ Lieber. Los que me has mandado son de poliresina, no son de bronce, ¿vale? El que tengo yo es de bronce, es de metal. Son mejores, en mi opinión, son mejores de metal, más resistentes. Pero vamos, tienen pinta de ser bastante, estar bastante bien hechos, ¿eh? El Velociraptor es bastante correcto, por ejemplo. Uno Masiva dice, ¿es cierto que si algunos pulpos vivieran 50 años serían mucho más listos que los humanos? Depende de para qué. Es que ser mucho más listo es algo muy subjetivo. Depende de a qué te refieres con listo. Hay pulpos que son bastante más listos que muchos humanos. Sin necesidad de vivir 50 años. ¿Podrías hacer un vídeo top 10 con libros sobre evolución? San Lucio, me apunto la idea. Sois varios los que me habéis pedido top 10 ya. Top 10 dinosaurios depredadores más insólitos. Top 10 los sentidos de la vista más extravagantes. Entonces, top 10 libros sobre evolución. Te apunto la idea. Udred dice, ¿cuánto costaría una garra de pie de Velociraptor real? Dudo que estén a la venta. Dudo que estén a la venta. Si estuviesen a la venta, bastante, ¿vale? Pero dudo que estén a la venta. De Velociraptor no creo que haya mucho disponible a la venta. Lo que sí que hay es dientes de otros dromeosáuridos. Dientes hay un montón. Yo tengo uno. Yo tengo un diente de un Ricardestesia. Bruja, me saltó un comentario. No lo vi. Lo siento. Es que a veces el chat se mueve mucho. Top 10 rarezas de las plantas. Vale, lo apunto también. Bueno. Bueno, damas y caballeros. Hasta aquí hemos llegado. Este señor con... ¿Cuántos seguidores tiene este pavo? 1.202.060 seguidores. 1.202.060 seguidores. 1.202.060 personas sigue a este mangarrán. Fascinante. Fascinante. Griven Sound, hago el directo con el Hangout, sino con el OBS, porque este directo lo he preparado rápido y no me he puesto yo ahí a organizar las ventanitas del OBS y tal. Además, tampoco quería yo mostrar demasiadas historias. Y a ver qué habéis dicho por ahí al final. ¿Nos podrías hablar sobre arácnidos prehistóricos, lo que se sepa? Lo apunto. Y entonces podríamos decir que algunos caimanes y cocodrilos, aunque no hayan cambiado, sí han evolucionado en sus sistemas inmunes, por ejemplo. Sí, a ver, evolucionar es el cambiar la frecuencia genética en la población. Entonces, si hay una característica, aunque no se note en el aspecto exterior del animal o de la planta o de lo que sea, si hay alguna característica que cambie en el genoma, ya es evolución, ¿vale? Si hay cambios genéticos que se transmiten a la descendencia y que son seleccionados por el ambiente, cambiando la frecuencia genética de la población a causa de esos cambios genéticos seleccionados, ya está evolucionando, aunque el aspecto no cambie, ¿vale? Eso es la evolución. Black Blitz, ¿qué haces suscrito a este señor? Un vídeo sobre cómo se desarrollan las estrategias de caza estaría muy bien. Por ejemplo, los felinos siempre van a la yugular como aprendieron eso y lo pasan a las crías enseñándola. Vale, es una buena... Es un buen tema. Puedo apuntarlo también. A ver, tengo aquí una lista de temas que muy probablemente la mayoría de ellos no los haga nunca. Pero bueno, yo lo voy apuntando. Luego cuando vea... Cuando vea cosillas interesantes, pues las voy sacando. Entonces, estrategias de caza. Y finalmente, para terminar, ...16 de julio de 2017, dice Griven Sound que está creado. 255.849.036 reproducciones tiene el amigo. Bueno, damas y caballeros, no hagáis caso de estos charlatanes, por favor. Usad el cerebro, ¿vale? Usad el cerebro, que lo tenemos ahí para algo, aparte de para rellenar el cráneo. Bueno, damas y caballeros, bruja, mañana, queda una hora todavía. Damas y caballeros, patrocinadores. Bueno, he de decir que he tenido una experiencia con uno de los patrocinadores, que podría decir religiosa, ¿de acuerdo? Apareció un día un patrocinador llamado Dios, que dije, coño, al menos hay uno que existe, me está patrocinando. Lo gracioso es que fue exactamente igual que los dioses de las religiones. Está ahí, en palabra, ¿no? Te hablan de él, o sea, llega un informe de Patreon diciendo, Dios te está patrocinando. Oh, y tú dices, qué guay, te metes en Patreon y ahí está la palabra de Dios, ¿no? Ahí está la palabra, Dios, ¿no? Y patrocinando. Además con $5 al mes. Agradecimiento expreso en vídeo. Yo le agradecí expresamente en vídeo en el último vídeo que hice, que fue cuando se adscribió, que fue el 30 de abril. Bueno, él se dio de alta en Patreon el 29 de abril, pero yo ya había hecho el vídeo cuando él se dio de alta. Entonces el del 29 no sale y sale en el del 30, ¿vale? Pues el 1 de mayo tocaba pagar el Patreon. Pues se ha esfumado. A la hora de la verdad, cuando ha pasado lo mismo que con los dioses, aparece, dicen que existe, ahí hay una palabra que dicen que es suya, pero cuando toca, a la hora de la verdad, cuando toca ver las pruebas, Dios se esfuma. Así que, Muchas gracias, especialmente al señor de Incógnito y a la Flat Pluto Society, que son unos enrollados los dos, ¿vale? Unos enrollados los dos. Y también, pues gracias a Drey, a Caldras, a Raquel García Delgado, a Clara Diezvals, a José y a Burdensen. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias a los que habéis estado en el chat. Hoy hemos tenido 90, creo que hemos tenido un pico de 90 y tantos espectadores, lo cual está muy bien, ¿vale? Ahora estamos 75, no está mal tampoco. Hemos tenido un pico de 90 y tantos suscriptores, eso mola mucho, o sea, suscriptores espectadores. Y muchas gracias a 018, Alberto Pleguezuelos, a Biosfera, a Black Blitz, Bruja, Burdensen, Connie Pacheco, David Tecles, el Yasuo, Griven Sound, muchas gracias por el superchat. Yarkor, la Biblioteca de Cristal, Lunático, Martin Minor, Maxi Ferreira, Nidev, Fénix, Udred, Un Sagrado Guerrero Tebano, Che J. Liber y Silvina Romero. Muchas gracias a todos los que habéis estado viendo el vídeo en directo. Muchas gracias a los que lo habéis visto en diferido. Muchas gracias a todos por venir. Y como siempre, hasta la próxima.